Hay pruebas de que la nube piroclástica alcanzaba al menos los 100 grados centígrados. Es la temperatura a la que hierve el agua. La temperatura en torno... Las víctimas hubieron de soportar temperaturas muy altas. ¿Y por qué creemos que fue así? Porque no encontramos ninguna bacteria en el suelo que rodeaba a las víctimas. Sin embargo, sí había bacterias en las cavidades de los restos óseos de las víctimas. Eso significa que la temperatura fue suficiente para esterilizar el suelo. Las víctimas de Pompeya sufrieron una muerte terrible. El aire espeso de un huracán rugía ante sus rostros como una ola de fuego. Le secó la piel y llenó de un polvo ardiente el interior de sus bocas, narices y pulmones. Por eso muchos parecían estar dormidos. Cayeron al suelo luchando por defenderse de aquel viento abrasador. Después, la nube piroclástica desapareció tan deprisa como había venido y dejó a sus víctimas morir de las quemaduras y esforzándose por respirar. Como científico abordo este tema con humildad. Puedo distanciarme de ello en cierta medida, pero también me recuerda a un buen número de colegas y amigos que han muerto en nubes como esta, investigando flujos piroclásticos. Además, tengo grabadas las escenas que vi cuando estuve trabajando en México. Fue en 1982 y llegué dos días después de la erupción de El Chichón. 1.800 personas habían muerto asfixiadas por nubes de este tipo. Tuve la desagradable experiencia de ver los cuerpos sepultados por aquel suceso. Era una visión horrible. Ocurrido en Pompeya durante el año 79 después de Cristo, tuvo que ser terrorífico, angustioso e inimaginable. Inimaginable hasta cierto punto, porque la mente y la pluma de Emilio Calderón Martín, finalista al Premio Planeta 2009, nos van a aproximar a modo de novela histórica a la Pompeya consumida por la lava del Vesubio. Eso será en una segunda parte, porque primero cambiaremos impresiones con Calderón sobre su vida, experiencias y obras. Comenzamos así la edición número 48 de En Primera Clase. Locución, dirección, arreglos e investigación, Vidal Somoano, desde el salón de su casa. En Primera Clase es un programa de Vidal Somoano con redifusión en Zaragoza a través de las emisoras Cuarte en Onda, Jucal Radio y Clip FM por Internet, y en la provincia de Burgos por Radio Iris 7, y si nos buscas en Google, escribe Vidal Archive En Primera Clase. Y también, si quieres comunicarte conmigo, puedes escribirme a César Vidal 2002 @yahoo.es 2002 con número, o bien al móvil 660 850 431. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de En Primera Clase. Hoy vamos a tratar de historia, vamos a tratar de cultura, vamos a tratar de Roma. Exactamente de Pompeya, porque Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma ubicada junto al Herculano y otros lugares más pequeños en la región de Campania, cerca de la moderna ciudad de Nápoles. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, unos 13.000 muertos aproximadamente es la cifra que se evalúa tras el accidente natural provocado por el Vesubio al expulsar la lava. Se descubrió de nuevo Pompeya en el año 1748. Y por ese y por otros motivos, hoy nos acompaña un escritor muy vinculado a esta historia, don Emilio Calderón Martín, autor de varias obras vinculadas a Pompeya y a la cultura romana. Don Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. Apasionante la historia romana, claro. Sin lugar a dudas. Yo, francamente, pues soy un enamorado de la historia de Roma, puesto que Roma es, por decirlo así, nuestra madre, ¿no? Es la civilización de la que venimos todos. Y hace ya unos años, pues tuve la fortuna de obtener una beca para la Academia de España en Roma, la Real Academia de España en Roma. Y bueno, pues gracias a una beca de creación literaria fue como empecé a conocer más profundamente tanto la historia de Roma como la historia particular de Pompeya, ¿no? O sea que eres un apasionado, como me dices, totalmente, ¿no? Sí. Estuve allí unos cuantos meses en la academia y por lo menos en dos ocasiones pues visité durante ese periodo de tiempo las ruinas de Pompeya y la verdad es que me quedé impresionado, esa es la palabra, ¿no? Antes de centrarnos en lo que es la propia cultura romana, Emilio, vamos a revisar un poco tu biografía. Naciste un 20 de junio de 1960, eres licenciado en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid en 1984 y también podemos destacar que fuiste fundador de la editorial Cirene, ¿verdad? En efecto, sí. En el año 85 ordenas y catalogas parte de la biblioteca del Museo Arqueológico Municipal, supongo que será el de Madrid. El de Madrid, sí. Ajá. Estuve haciendo también unas prácticas, sí, en ese museo. En 1990 trabajas como documentalista en un proyecto de reconstrucción de la fortificación de Melilla. Es correcto. Te iniciaste escribiendo ensayos históricos como Historias de las grandes fortunas de España o Amores y desamores de Felipe II. Sí, eran pequeños ensayos históricos que publicaba yo en mi propia editorial, ¿no? La verdad es que antes de convertirme en escritor empecé siendo editor, ¿no? Era en realidad mi verdadera vocación. Luego aprendí que lo mejor era aliarse con el enemigo, puesto que siendo un pequeño editor, el futuro era muy incierto, ¿no? ¿Enemigo? ¿A qué denominas enemigo? Bueno, a las grandes editoriales. Claro, yo era un pequeño editor y luego, pues, siempre que editaba un libro, me encontraba con el clásico problema de, a la hora de distribuirlos, ¿no?, de que las librerías, pues, no tenían sitio para los libros de los pequeños editores, puesto que estaba todo copado por quienes en definitiva pues les dan de comer, que son las grandes editoriales. Así que al final opté por aliarme con una de estas grandes editoriales y convertirme en autor. O sea, Emilio, que tú eras como un autónomo de la creatividad. Pues más o menos. Independiente. Luego en 1995 comenzaste a escribir novelas juveniles y cuentos para niños. Sí, en efecto. Y durante 10 años me he estado dedicando a eso. De hecho, las novelas que tengo ambientadas en la Italia clásica, en Roma o en Pompeya, en este caso, son novelas destinadas a un público, pues, por decirlo así, juvenil, ¿no? Y bueno, pues entonces has publicado títulos como La momia que me amó, por ejemplo, Continúan los crímenes en Roma, Roma no paga traidores, El cielo encendido y otros misterios, El último crimen de Pompeya, El misterio de la habitación cerrada y un largo etcétera. Aquí es curioso porque has vivido en Madrid, Roma y Manila y que tu paso por la capital filipina te ha hecho cambiar tu modo de pensar. Explícame un poquito eso. Bueno, es muy sencillo. Creo que vivimos en un mundo de privilegios y muchas veces cuando uno sale de esta burbuja que llamamos Occidente o el mundo desarrollado y acaba aterrizando en un lugar de estos que se conocen o se llaman de tercer mundo, pues uno descubre, ¿no?, que verdaderamente el mundo es injusto y que muchas veces la acción política política pues resulta absolutamente ineficaz. Siempre cuento una anécdota, bueno, pues que tuvo lugar en Manila, y es que alquilando un coche con un mapa de carreteras para dirigirme a un sitio, bueno, pues resultó que la carretera ni siquiera se había construido. Es decir, quien tenía que liberar el dinero para hacer esa carretera, pues había tenido también el detalle de enviarlo y en fin, se lo había repartido el ministro, el subsecretario, el alcalde del pueblo, en fin. La cuestión es que, sin embargo, la carretera figuraba en el Plano Nacional de Carreteras, ¿no? Y sin embargo no existe. Y este tipo de cosas y de situaciones pues son muy habituales en estos lugares que conocemos como tercer mundo, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues vienen a demostrar, ¿no?, que la acción política en tres cuartas partes de nuestro planeta, del mundo, pues es verdaderamente ineficaz y así está la situación de buena parte de la humanidad, ¿no? En unas condiciones de vida pues muy precarias, yo diría que casi infrahumanas, ¿no? Claro, Emilio, pero eso... Y todo eso pues lo descubrí, uh-huh, lo descubrí allí en Filipinas. Eso, Emilio, no nos tiene que hacer cobijar la idea de que ¿para qué vamos a mandar dinero si no van a hacer nada? A ver, si hay unas vertientes adecuadas, se hace. Lo que pasa es que muchas veces pues no lo mandamos por la vía correcta. Y claro, se saca beneficio de lo que es una colaboración, ¿no? Sí, sí, en efecto. Entonces, antes de mandar una ayuda, lo que tenemos que mirar cuál es la vía, cuál es el canal adecuado. Evidentemente, y también muchas veces se envía la ayuda equivocada. Se han dado casos de mandar arroz a Etiopía, grano de arroz a Etiopía, donde no hay agua, para cocerlo, ¿no? En fin, el asunto de la ayuda internacional y la relación entre los gobiernos y los pueblos es más complejo de lo que la gente piensa. Y luego siempre hay unos tapones burocráticos enormes que dificultan, en definitiva, bueno, pues que esa ayuda, en fin, llegue. Tal y como uno piensa que va a llegar cuando la hace, la realiza desde Madrid, desde Murcia, desde Londres, ¿no? Claro, con la buena intención y al final estas cosas pues nunca llegan. Y uno piensa, yo ya he cumplido, que he aportado lo mío. Y además, curiosamente, aporta el que menos tiene. Más aporta sí, el que menos tiene, pero... También, eso es cierto. Sí. Hay gente, desde luego, que bueno, que su acción es indiscutiblemente positiva, pero es cierto también que hay otra clase de ayuda que desgraciadamente pues no llega a su destino. Con esto no quiero en ningún caso mandar un mensaje. No. Te entendemos, Emilio, te entendemos. ¿No? Te entendemos, no te preocupes. Lo que pasa es que tampoco se vive de intenciones, sino no, que no, se no, vive claro, y cuando no, esas no, intenciones claro. se materializan, que es lo que hay que hacer. Curiosamente, Emilio, tienes una obra que se llama El mapa del creador, que fíjate, la has publicado en países como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemania o Países Bajos. Adultos. La novela precisamente me la inspiró mi estancia en Roma y es una novela que está ambientada en Roma durante la Segunda Guerra Mundial y que tiene como centro de operaciones precisamente la Academia de España en Roma, que era donde yo estaba como becario. Y bueno, pues tuve la fortuna de que la novela acabó traduciéndose, vendiéndose en 23 países, sí. Además de los que has mencionado, pues también en sitios como Rusia, Israel. Y bueno, pues es una novela que me hizo también cambiar mi relación con este oficio. Porque de pronto, bueno, pues por decirlo así, el mundo de la literatura se abrió para mí, ¿no? Hasta entonces, la verdad es que todo lo que había hecho pues había pasado más desapercibido. Y a raíz de publicar El mapa del creador, pues la verdad es que mi vida cambió. O sea, yo lo que veo es que igual tienes un mundo de... como que no estás convencido de ese mundo, que no te llena, y eso es lo que te hace mejorar en tus obras, o escribir. Bueno, pues quizás tengas razón. Soy bastante exigente con todo lo que hago. Y siempre que voy, por ejemplo, a un colegio para hablar con chicos que han leído alguno de mis libros, siempre les digo... que de poder en este momento presente seguro que cambiaba aquello que había escrito hace ya años, ¿no? Es decir, que siempre pienso que lo podía haber hecho mejor y estoy seguro de que cualquier cosa de las que he escrito, si tuviera la oportunidad oportunidad de poder cambiar, lo haría en el momento presente. Incluso aquellas novelas que he escrito, pues, o que he publicado hace nada, como es el caso de La bailarina y El inglés, con la que quedé finalista del planeta, ¿no? En el 2008 recibes el 13º premio Fernando Lara de la novela Por el judío de Shanghái. ¿De qué va esta novela? Pues es una historia que me encontré en Shanghái, donde fui a pasar unas navidades y bueno, cuando aterrizo allí de pronto descubro que en la ciudad de Shanghái hay pues infinidad de elementos de la cultura judía. Pues por ejemplo, quedan todavía sinagogas, hay cementerios judíos, hebreos. La verdad es que eso es algo que me llama la atención y bueno, pues empiezo a investigar, a indagar a qué motivo, qué razón hay para toda esa presencia judía en la ciudad de Shanghái, y entonces descubro que durante la Segunda Guerra Mundial existió en la ciudad de Shanghái el único gueto judío pues que no estuvo en manos de los nazis, que es una cosa que poca gente sabe. Y bueno, pues una vez que hago ese descubrimiento, la ciudad entonces está controlada, dominada por los japoneses, es cuando se me ocurre escribir una novela que tenga como centro principal pues ese gueto judío que, como digo, estaba controlado por los japoneses, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la novela yo pienso que es una obra original porque trata un tema que hasta ahora no se había sido tratado en la literatura en castellano, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial en Asia. La verdad es que conocemos bien el asunto del holocausto en Europa, pero desconocemos profundamente lo que es el holocausto que tuvo lugar en Asia, del que fueron responsables máximos pues los japoneses, ¿no? Y bueno, pues lo que planteo es una novela pues muy cosmopolita, muy internacional, en una ciudad abierta como era en ese momento Shanghái, dominada por los japoneses, pero al mismo tiempo con unas particiones internacionales, una concesión francesa, otra internacional, en fin, una historia. historia, pues como digo, que creo que es muy, muy original y muy entretenida. Por lo que veo, Emilio, tú te has hecho a ti mismo, tú has empezado desde poco hacia arriba, ¿no? Entonces, sabes, la tendencia actual en nuestra cultura ya es muy agresiva. Es decir, ya no te iba a preguntar si tú crees que a la gente le interesan estas obras, sino si estamos preparados para que nos interesen estas obras. Bueno, la experiencia me está diciendo que sí, y yo soy el primer sorprendido. La verdad, jamás pensé, siendo además un autor desconocido, que bueno, pues el judío de Shanghái obtuviera el Fernando Lara, que es un premio pues muy prestigioso, que han ganado pues autores como Francisco Umbral o Fernando Sánchez de Aragó, o Juan Eslava Galán, en fin, Zoe Valdés, la propia Ángeles Caso también. Sinceramente, no pensé jamás que pudiera, en fin, obtener ese galardón. Sin embargo, no solo me dieron el galardón, sino que además la novela ha funcionado muy bien. Ha tenido además muy buenas críticas. De manera que yo creo que sí, que hay un público que siempre está dispuesto para acceder a nuevos conocimientos y en fin, que tiene interés en definitiva por la cultura, ¿no? ¿Y que, a pesar de este mundo tan superficial en el que vivimos, ¿no? ¿Crees, Emilio, que ese círculo que bueno pues te tiene, que te admira, que lee tus obras, se puede ampliar ese círculo más? ¿O es ya un poco riesgo? ¿O tendrías que cambiar la obra? ¿Tendrías que cambiar tu obra, tu forma de escribir igual? No lo sé, pero igual que me resultó paradójico el éxito, por decirlo así, llamarlo así, del judío de Shanghái, otro tanto me ha ocurrido con la bailarina y el inglés, que es una novela que está ambientada en la India, uh-huh, en el año 1944, en la frontera con Birmania, en fin... donde cuento pues una parte de la historia de lo que es el comienzo de la independencia de la India con respecto a dominio británico, ¿no? Y que yo en un principio, pues sinceramente, tampoco pensé que pudiera despertar ningún interés entre los lectores españoles. Y bueno, pues primero mi agente literario que incitó a presentarme a los planetas, y luego el hecho de que la novela pues quedara finalista, me ha demostrado también que hay un público que también puede interesarse por ese tipo de obras, ¿no? Encima, las noticias que me llegan de la editorial es que está funcionando desde el punto de vista comercial bastante bien la novela, así que... Estás animado. Sí, y sorprendido, esa es la verdad. Emilio, ¿cómo consideras tu calificación de finalista en el premio Planeta? Porque lo ganó Ángeles Caso con su obra Contra el Viento. ¿Conoces a Ángeles y su obra? Bueno, claro, yo la conocía ya de antes, pero curiosamente ella fue la persona que me hizo entregar del Fernando Lara, porque ella era miembro del jurado de ese premio que gané en 2008. Y entonces, bueno, pues había tenido un conocimiento escaso de Ángeles, ¿no? Una relación muy, pues, superficial. Pero claro, a partir de que ella quedara ganadora y yo finalista del Planeta, pues hemos tenido que hacer una promoción pues por toda España, recorrer toda España juntos. Yo ya leí antes de empezar la promoción su novela y la verdad es que ha sido una experiencia para mí muy positiva, muy positiva. Además de porque ella es una mujer estupenda en todos los sentidos, muy culta y que escribe muy bien. Es una persona que domina muy bien los medios de comunicación y ha aprendido mucho, ¿no? Uh-huh. Estando a su lado. Así que para mí ha sido igual que el premio, ¿no? Es decir, quedar finalista era algo desde luego que no esperaba y para mí, bueno, pues ha sido todo un honor. Uh-huh. Al poder residir durante diferentes periodos en Madrid, Roma o Manila, ¿cuál es el contraste cultural que has podido apreciar? ¿Y lo utilizarás para adaptarlos a tu obra? Es decir, ¿esta experiencia la vas a coger en tu obra? Bueno, yo creo que ya de hecho es algo que es visible en mi obra, ¿eh? Es decir, Asia está muy presente en parte, una parte de mi obra, Roma también, en el caso del mapa del creador. Y en el caso de Madrid, curiosamente ahora estoy empezando empezando a redactar una novela que va a transcurrir, que va a descubrir la acción en Madrid, ¿no? En la ciudad de Madrid. De manera que yo creo que es algo ya visible, ¿no? Que allí donde voy, pues al final marca un poco tu existencia y todo aquello que marca tu vida, pues acaba siendo reflejado, ¿no? En tu obra también. Muy bien, vamos a cambiar de vertiente, ¿eh? Ahora te voy a preguntar por los autores que te han sido, bueno, pues de referencia para adentrarte en la novela histórica. Pues mira, Robert Graves con su Yo Claudio es, yo diría que el número uno e indiscutible. Luego, un libro que recuerdo que me marcó mucho fueron las memorias de Adriano, de Margarita Urcenar, ¿no? No sé, la verdad es que hay muchos autores. Y en ese sentido, bueno, pues me gusta leer mucha novela, no solo histórica, sino de todo tipo. Hasta el extremo que precisamente no soy un defensor de la novela histórica. Siempre digo que esto de etiquetar y de catalogar la literatura es algo más propio de las editoriales que de los autores. Siempre cuento una anécdota, ¿no? En cierta ocasión pues escribí un cuento para niños y cuando lo entrego en la editorial pues me preguntaron, ¿es para niños de 8 años, de 9 o de 10? Vaya. Yo digo, bueno, pues sinceramente no sé cómo saber hacer esa distinción, ¿no? Dando una referencia histórica que es la que hace reconocible la obra que escribo, ¿no? Uh-huh. Así que a mí me da más la impresión de que esto de novela histórica es algo con lo que se pretende acotar ciertas obras en las que uno habla, pues, de Jaime I el Conquistador o de Isabel la Católica, algo así. Yo ahí veo dos posibilidades. En primer lugar, lo que estamos hablando antes de catalogar las obras por adultos o por gente mayor, yo creo que son técnicas, puede ser igual del marketing o del merchandising, ¿no? Que establece que si un mayor grupo de gente compra una obra determinada, vamos a hacer más obras destinadas a este grupo de gente. Y el diferenciar grupos para conseguir un mayor negocio, creo que eso es... No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, perfectamente. Creo que eso es... Y creo que tiene... Se cierra. Eso cierra... Claro, cierra el acceso a otros grupos a ese tipo de cultura. Mira, no sé, por ejemplo, ves ahora los jóvenes de ahora, la serie, por ejemplo, Crepúsculo o películas de vampiros. Tú sabes el verdadero Drácula, que es feo, que es muerto, pues los de ahora es que son elegantes. O sea, dan una imagen justamente fuera de lo que estábamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? O sea, han cambiado, date cuenta, han cambiado el tópico, han cambiado la forma del personaje para adaptarlo a los lectores. Eso es terrible. Yo recuerdo, como bien dices, pues eso, ver a Drácula y sí. Meterme debajo de la butaca del cine. Eso es lo que yo quiero ver. El Christopher Lee, este sí. Terrible. Precisamente al hilo de lo que estás contando, una noticia que me llegó hace un par de días que me sorprendió. En Estados Unidos ya hay chicas que van al dentista y quieren que les pongan dientes de colmillo de estos de... Colmillos de vampiro. En fin, que es un poco lo, claro. Que estás diciendo, ¿no? Es una transformación del modelo para que estas nuevas generaciones, estos nuevos lectores, ¿no? Pues puedan consumir ese producto después de que ellos lo hayan adecuado a las necesidades de... Eso, a ponerle un vaquero... Eso es, o sea, no es que el personaje pierde la identidad y lo adaptan, porque a mí me gusta, de tal manera me le pones así. Pero yo, Emilio, yo tengo 11 años menos que tú, yo nací en el 71, y yo me acuerdo de ver películas de miedo, y pasas miedo, pero estás en tu ambiente de seguridad y te gusta verlas, porque estás en tu casa. Sin embargo, ahora ves películas de miedo, son una porquería, todos son jóvenes de instituto, o bueno, ya es que pierde, incluso, no sé si me explico bien lo que... No, ¿sabes? O sea, por el gusto. Comparto tu opinión. Y, ¿y qué pasa esto? Pues lo mismo pasa en la literatura. Muchas obras pierden su identidad. ¿Por qué? Porque intentan adaptarse esas obras a un grupo determinado de personas. Y no intentan abarcarse a un grupo más amplio. Sí, claro. Sino que lo centran a ese grupo. Y yo creo que eso es un error. No, es partir de una propia limitación. Y todo lo que sea a partir de una limitación, pues desde luego no conduce a nada bueno, eso está claro. Y es interesante, ¿eh? Y ojo, y también la novela histórica lo que intenta captar es la gente que le gusta la ficción y que le gusta la historia. Ahí intenta captar dos grupos. Pero yo insisto, por ejemplo, mis novelas están ambientadas, por lo menos tres de ellas, durante la Segunda Guerra Mundial, y yo no he pretendido hacer novela histórica. Si yo me refugio en la Segunda Guerra Mundial es por una razón, yo diría que casi estética o filosófica también, y es porque me considero que lo que más me gusta a la hora de tratar un personaje es que ese personaje, bueno, pues no sea ni bueno ni malo, que sea como somos todos, en fin, lleno de matices, ¿no? A veces mejores, a veces peores. Y no solo eso, sino que la Segunda Guerra Mundial, precisamente, desde mi punto de vista, es el periodo pues, más devastador que ha tenido la humanidad. No hay que olvidar que durante la Segunda Guerra Mundial, además del holocausto nazi, pues los norteamericanos arrojaron también una bomba atómica sobre población civil en ciudades como Hiroshima y Nagasaki. Y en ese sentido siempre he considerado que la Segunda Guerra Mundial es un escenario perfecto para que un personaje precisamente deambule entre esa frontera tan difusa que marca el bien y el mal, ¿no? Uh-huh. Es decir, ser buenos o malos hoy en día es una elección casi personal, una opción, pero sin embargo cuando uno está inmerso en una guerra, y más de las características de la Segunda Guerra Mundial, pues la cosa varía. La frontera entre el bien y el mal es mucho más difusa. Y ahí es por donde me gusta que transiten mis personajes, de manera que yo, cuando elijo o escojo ambientar una novela en la Segunda Guerra Mundial, no lo hago por una razón histórica, sino que lo hago por una razón filosófica, e incluso diría también estética, ¿no? Así que, sí. En ese sentido, no tengo conciencia de estar haciendo novela histórica, ¿no? Lo que pasa es que en la guerra, por ejemplo, los términos de bueno y malo cambian, el de bueno por patriota y el de malo por desertor, pero bueno. Y que está demostrado que uno, en un periodo de guerra, es capaz de hacer cosas que jamás haría o estaría dispuesto a hacer. En nombre de la patria. En tiempos de paz, claro. En nombre de la patria. Tuvimos a Luis Hidalgo, es un cronista nuestro, y hablábamos del tema de Rudolf Hess, lo conoces, el vuelo a Escocia, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas de ese tema? Bueno, pienso que hay todavía mucho por descubrir, ¿no? Se supone que Hess va con alguna clase de mensaje a la Gran Bretaña, lo que no se sabe tampoco es muy bien cuál. Hay una cosa también de que a mí me parece interesante, que toco en precisamente en La bailarina y el inglés, y es, son las implicaciones filonazis que tienen los ingleses, los propios británicos, ¿eh? Así que no hay que olvidar, por ejemplo, que la familia real inglesa, que ahora se llama Windsor, antes de la guerra se llamaba Sajonia-Coburgo, es decir, que eran alemanes. Y que en Inglaterra, en Gran Bretaña, pues hay un fortísimo movimiento pro-nazi que en principio lo funda o lo dirige Mosley, que es curiosamente el padre del señor este que lleva ahora lo de la Fórmula 1, y en ese sentido, a mí no me extrañaría que el famoso y enigmático viaje de Hess a la Gran Bretaña, pues estuviera toda esta relación entre los alemanes y los británicos, casi de hermandad, es así. Interesante, ¿eh? Ahora te tengo que hacer una pregunta obligada, porque es, ¿cuándo para ti una novela histórica deja de ser novela o deja de ser histórica? Vamos a ver, directamente si tú falseas la historia, estás dejando de escribir novela histórica, de hacer novela histórica, ¿no? En caso, como digo, de que eso, pues, ciertamente exista, ese género. De manera que, no sé, yo procuro cuando escribo es partir de una base que sea real. Es decir, documento todo lo que voy a tratar en la novela. Por ejemplo, en el caso del judío de Shanghái, cuando yo regreso de la ciudad de Shanghái, lo hago con un plano de la ciudad de 1938. He consultado guías telefónicas donde aparecen apellidos, los nombres de comercios, números de teléfono, en fin. Todo esto lo hago con el propósito de crear una base histórica que sea cierta. Y sobre esa base histórica, que es cierta, que es real, es cuando me atrevo a fabular. Además, me pasa una cosa, y es que me hace sentir precisamente más seguro el tener esa especie de colchón de seguridad, saber que me estoy moviendo en un terreno Y en ese sentido, bueno, pues yo lo que hago es mezclar lo que son hechos reales, incluso personajes reales, con otros personajes que son fabulados, que son inventados, ¿no? Creo que cuando uno tergiversa de manera más voluntaria algún hecho histórico, pues entonces sí que eso está perdiendo valor, ¿no? Autenticidad, claro. ¿Tú, Emilio, eres investigador o revisionista? No, yo soy más investigador que revisionista, esa es la verdad. He ido siempre, también tengo que reconocerlo un poco por mi cuenta, ¿no? Pero siempre me he sabido manejar bien en archivos, como antes mencionabas, he trabajado como documentalista y entonces, bueno, pues he tenido que trabajar pues en Simancas, en la biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de hecho también en la Biblioteca Nacional donde habitualmente trabajo. Hace un rato que he llegado de allí, ¿no? Bueno, pues si te parece nos vamos a meter ya en el tema de Roma, porque tú, en tu caso, Emilio, podemos observar que estás influido por la cultura romana, como comentábamos antes, y destacamos tres obras tuyas que son Continúan los crímenes de Roma, Roma no paga traidores y El último crimen de Pompeya. ¿De qué forma la cultura de los anfiteatros, circos y dioses se implanta en tu espíritu creativo para conseguir estas obras? Cuando yo llego a Roma como becario, a la Real Academia de España en Roma, yo rápidamente empiezo a notar, a descubrir, ¿no?, en definitiva, que Roma es la civilización nutricia, que es nuestra madre, que no es solo nuestra forma de hablar, puesto que hablamos latín, sino nuestra forma de entender las relaciones humanas, las relaciones familiares. Si tú estudias derecho, no sé ahora cómo va eso, pero hasta hace poco, desde luego, había una asignatura que era derecho romano. En definitiva, que todos somos Roma, que la influencia de la cultura, de la civilización romana es determinante. Y eso, pues, no sé, pero facilitó quizás también mi adaptación a la ciudad, hasta el punto de que creo que Roma es el sitio donde más cómodo me he sentido viviendo, ¿no? Es decir, no me he sentido en ningún caso, desde luego, como un extranjero, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, al sentirme cómodo en una ciudad, al identificarme con su cultura, pues la verdad es que no me costó tampoco demasiado empezar a pensar en escribir novelas que estuvieran ambientadas en la antigua Roma, sinceramente, ¿no? En el caso de tu novela El último crimen de Pompeya, vamos a encontrar una historia que enlaza el presente y el pasado de la ciudad romana a través de un punto de partida interesante, el hallazgo y resolución de un asesinato cometido al tiempo que la ciudad quedaba sumergida bajo las cenizas hace 2000 años. ¿Aprovechas, Calderón, el desastre natural provocado por la ira del Vesubio para hacer más impactante tu novela? Sin duda, claro, claro. Creo que es algo, por un lado, trágico, evidentemente, pero por otro lado, desde el punto de vista de la historia y ya con los años que han pasado, yo creo que es fascinante. Es decir, es una ciudad que de pronto es enterrada, enterrada viva, podríamos decirlo así, ¿no? Luego la ciudad desaparece. Durante siglos no hay constancia ni siquiera escrita ni histórica ni ninguna referencia a la ciudad, como si se lo hubiera tragado de la tierra. Y de pronto, pues en 1748 creo que era, ¿no?, como tú has dicho, se redescubre una ciudad, yo no diría que intacta, pero desde luego casi. Cualquiera que visite Pompeya va a descubrir lo que no hay en otros sitios ni en otras ruinas, ¿no? Y es la sensación, ¿no?, de que el tiempo en Pompeya se detuvo y de que todo sigue exactamente tal y como estaba en el momento preciso en el que comenzó la erupción del volcán, del Vesubio, ¿no?, aquella mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que quería jugar un poco con ese impacto, ¿no? con esas circunstancias que yo creo que es determinante, como es el hecho, ¿no?, de estar en una ciudad que de pronto el volcán estalle y que al cabo de dos días pues la ciudad donde vives, ¿no?, pues haya desaparecido. Me parecía que era un escenario único. En el último crimen de Pompeya separas bien lo que es histórico de ficción, porque una cosa es el pasado y otra cosa es el presente, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Aunque a veces se entrelazan entre sí las dos, sí, los dos extremos. Bueno, en el presente lo que va ocurriendo es que los chicos que llevan a cabo la investigación pues van descubriendo la verdadera historia de lo que pudo haber pasado. Bueno, sabemos lo que pasó, ¿no? Pero ellos ya van un poco más, dan un paso más hacia adelante y lo que quieren es descubrir, bueno, pues qué pasó con alguna de las personas que tuvieron la desgracia, ¿no?, de fallecer en esas circunstancias, ¿no? Estás escuchando a Emilio Calderón Martín en el programa En Primera Clase de Vidal Somoano. Te lo pregunté antes, pero ahora de una forma más directa, ¿por qué Pompeya y qué te hace a ti divagar por sus calles, plantearte escribir una novela, formar parte de Pompeya? Bueno, vamos a ver, cuando he viajado por diversos sitios del mundo y me he encontrado con algún resto arqueológico, al final uno tiene que poner más imaginación que otra cosa para poder saber o intuir, ¿no?, que cómo era, cómo se vivía en ese sitio. En Pompeya no ocurre eso. Pompeya es un lugar que está lleno de referencias. Como digo, hay momentos, hay lugares en Pompeya en los que uno tiene incluso la sensación de estar, bueno, pues justo en el año 79, minutos antes de que aquello, bueno, pues de que el Vesubio, ¿no?, pues estallara, ¿no? Y en ese sentido me parece que Pompeya es una ciudad única. Me imagino que todo esto se debe también a que fue cubierta por, fue preservada, por decirlo así, por ese manto de lava, y creo que como ruina arqueológica es más arqueología que ruina. Y que en ese sentido es un lugar único. ¿Qué nos puedes decir? Y ahora vamos a entrar en la historia real de Pompeya, si te parece bien. ¿Qué datos conoces? Sabemos que hay unos 13.000 muertos aproximadamente, ¿no? Y que la gente no es que muera por el en sí por lo que es la lava, sino por el mismo gas de la erosión. Bueno, vamos a ver. Los 13.000 muertos se calculan, pero esto en todo el área del Golfo de Nápoles. En Pompeya había 20.000 habitantes. Y que se sepa ahora mismo lo que está excavado, por supuesto que no toda la ciudad está todavía descubierta, creo que son 2.000 los cuerpos que se han encontrado entre sus murallas. Entonces, lo que pasa exactamente es que en principio los pompeyanos ni siquiera sabían que el Vesubio era un volcán. Ni siquiera sabían eso, porque el Vesubio llevaba más de 800 años en silencio, sin dar signos de vida. En el año 62, es decir, unos años antes, en la época de Nerón, sí que había habido un fortísimo terremoto, bueno, pues que había llegado a derrumbar, a tirar muchos edificios de la ciudad. De hecho, cuando se produce la erupción del 24 de agosto del año 79, muchos de estos edificios están todavía en obras, están todavía reconstruyéndose después del terremoto, ¿no? Entonces, en un principio, la primera sensación, por lo visto, que tienen los pompeyanos es de sorpresa cuando, al romper, al estallar el magma y empezar a lloverles, lo que les llueve es piedra pómez, es lo que es la pille, ¿no? Y claro, ellos al principio no le dan ninguna importancia. Bueno, se quedan asombrados, pero no temen a esa piedra tan ligera que incluso flota en el agua de sus fuentes, porque, en fin, no saben exactamente lo que es. El problema, como tú bien has dicho, como bien has señalado, es precisamente el que esa piedra primero va a arrastrar una serie de gases deleterios, de gases venenosos, y luego, por otro lado, cuando la erupción del Vesubio se va prolongando en el tiempo, claro, la acumulación de esa piedra pómez ya va siendo más seria. Es decir, muchos pompeyanos lo que hicieron fue encerrarse en su casa a esperar que aquello pasara, pero lo que ocurrió es que la acumulación de estas sustancias, de esta piedra pómez, de esta lava en las techumbres de las casas, acabó hundiendo los techos y provocando muchísimas víctimas. Hay casos también que se saben de ciudadanos que sí tuvieron conciencia de que ya no podían huir y de que les esperaba la muerte, y lo que hicieron fue suicidarse, ¿no? Porque han aparecido en compañía de algunos frascos que, bueno, se supone que tenían en su interior alguna clase de veneno, ¿no? De manera que la situación tuvo que ser de sorpresa, puesto que el Vesubio para ellos en un principio era un monte benefactor, incluso, puesto que, claro, ahora sabemos que todas las áreas, todas las zonas volcánicas son muy fértiles. Ellos tenían incluso sembrado vides y otra serie de frutos, árboles en la ladera de la montaña, ¿no? Así que tuvo que ser, como digo, una gran sorpresa cuando de pronto pues aquello estalla, ¿no? Y se convierte en un auténtico infierno. Peor lo pasaron además los del culano, puesto que la columna de gases venenosos, de gases del etéreo, llegó antes que a Pompeya, además llegó con mucha más virulencia, y los habitantes del culano que se refugiaron en la playa, pues prácticamente murieron desintegrados por las altísimas temperaturas que arrastraban estos gases. Y de hecho, bueno, pues se han descubierto innumerables restos de cuerpos humanos en la playa, ¿no? De Herculano. El caso quizás más significativo, por cuanto a que era un personaje muy conocido, es el de Plinio el Viejo. Todo esto que yo estoy contando ya lo va relatando su sobrino, que es Plinio el Joven. Plinio el Viejo, que es un historiador, escritor y naturalista, era además el jefe de la flota romana en Miseno, creo que es como se llama el pueblo, que es una de las localidades que hay en el Golfo de Nápoles, y ante aquel fenómeno natural, de pronto, de ver el Vesubio con esa columna de humo, de gases, de piedras, que es que sale de su cráter, decide atravesar el Golfo de Nápoles y dirigirse hasta el poblado de Stabia. Y curiosamente, allí muere Plinio el Viejo. Es decir, le va a pasar exactamente igual, va a morir asfixiado por estos gases, cuando él lo que va es bueno, en principio consigue, me parece que, ayudar a cierta clase de población, pero luego lo que él quiere, por su afán de naturalista, es estudiar un poco el fenómeno, y el fenómeno, bueno, pues acaba con su vida, ¿no? Curiosamente, lo que me dices, según esas capas de ceniza que son las que cubren las dos ciudades, como hemos comentado, Herculano es redescubierta en 1738 y Pompeya en 1748. Curiosamente también interviene como patrono y visitante frecuente de los trabajos el rey Carlos VII de Nápoles, que es Carlos III de España, claro, entre 1759 y 1788. En que muere en Madrid en ese año. Este rey sigue también y patrocina expediciones arqueológicas hispanas en Yucatán sobre restos de pirámides mayas hoy conocidísimas. Fíjate, como ya empezamos los españoles en una cierta forma, bueno, pues también empezamos a meternos aquí en todo esto. También sobre estos temas, ¿has estudiado algo después sobre el redescubrimiento de las ciudades? La verdad que no. Me he interesado por lo que hace Fiorelli, Giuseppe Fiorelli, sí, con lo que se conocen como calcos. Recuerdo que la primera vez que fui a Pompeya, además de impresionarme, bueno, pues el buen estado de conservación de la ciudad, ¿no?, de las ruinas, me llamó mucho la atención de eso que llaman calcos, o reproducciones, ¿no?, de las personas que murieron. Sí, el día 24 de agosto del año 79, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que sí descubrí, ¿no?, pues, y estudié un poco más a fondo, fue el procedimiento, mejor dicho, que utilizaba Fiorelli, que era rellenar con yeso líquido, bueno, pues aquellas cavidades, aquellas huellas que habían dejado los cadáveres de las personas que habían muerto en el día de la erupción del Vesubio. Y luego, bueno, pues una vez que él rellenaba, que él cubría esa huella, ese hueco, una vez que eso se enfriaba, pues de ahí lo que sacaba era un calco, es decir, una imagen exacta de la persona. Hay algunos de estos calcos que son verdaderamente impresionantes, bueno, pues por cuanto que uno ve incluso los pliegues de la ropa que llevaba el individuo, ya fuera mujer o hombre, los elementos decorativos de la ropa, incluso la propia expresión de horror de la cara. Hay un lugar que es el huerto de los fugitivos, creo que así lo llaman, sí, en la propia ruina de Pompeya, que es un sitio impresionante, puesto que allí lo que hay son los restos de, creo que son 13 calcos, 13 cuerpos, que intentaban huir por una de las puertas de la ciudad y que ya, pues, no tuvieron la ocasión de hacerlo, puesto que murieron asfixiados. Algunos aparecen con las manos tapándolos la boca y la nariz. Otros, bueno, hay casos de mujeres que se ven embarazadas. En fin, es una cosa que sí que me llamó la atención. Recuerdo el caso de un perro, el calco de un perro, cuyo amo parece ser que tuvo en la huida, olvidó, pues, soltar la correa del pobre animal, y el calco, bueno, pues lo que reproduce, la huella que ha dejado el perro, intentando sacar la cabeza hacia arriba. Es una imagen muy dramática, pero bueno, que pone en definitiva en relieve, ¿no?, lo trágico de que se tuvo que vivir, ¿no?, la tragedia que vivieron los pompeyanos ese día, ¿no? Para los oyentes que no lo sepan, el calco es la gente petrificada, ¿verdad? Gente petrificada, exactamente. Y que le ha caído encima lo que es lava, no, es imposible, porque si te cae lava te deshace, pero te cae lo que es el vapor que te mata, ¿no? Claro, entonces, vamos a ver, uno muere con la lava se enfría, luego uno se descompone y claro, al descomponerte, como la piedra se ha enfriado, ha dejado ahí un hueco. ¿Quieres decir que sí que les ha pillado la lava? Claro, claro, claro. Han sido cubiertos por lava, pero por lava fría. Ah, por lava fría. Vale, vale, vale. Vale, vale. La piedra se ha ido petrificando, la lava se ha ido petrificando, y entonces lo que ocurre es que, claro, cuando uno se... Es como una tumba. Pero lo que pasa es que el cuerpo ha ido... La lava ha ido moldeando la forma del cuerpo del difunto. Y lo que hace Fiorelli es que introduce, a través de la lava, introduce yeso líquido. Ahora ya se hace eso con resinas. y están sacando calcos, pero en vez de utilizar yeso, pues se utiliza la resina, ¿no? Y entonces lo sorprendente es lo que digo, que incluso en estos calcos, en estas reproducciones de estas personas que murieron ese día, pues aparece la expresión de la cara, o las dobleces, las arrugas de la ropa, el tipo de sandalia que uno llevaba, en fin, es una cosa verdaderamente increíble. Fíjate, Emilio, que aunque hablamos del descubrimiento en 1738 y 1748, en 1550 ya el arquitecto Fontana estaba excavando un nuevo curso para el río Sarno y encuentra murales. Sí, en efecto. Es que una de las cosas que ocurre con la ciudad de Pompeya, cuando la erupción, es que la erupción del Vesubio provoca también que el río Sarno desvíe su curso. La ciudad además tenía un puerto, y una cosa que se ha descubierto hace muy poco tiempo, creo que en el año 2002-2003, es que parece ser que en el puerto de la ciudad, en el puerto de Pompeya, existían una serie de palafitos que convertían a la ciudad de Pompeya en una especie de pequeña Venecia. De eso no quedó absolutamente nada, claro, el día de la famosa erupción, ¿no? Pero sí, en efecto, ya se habían descubierto incluso alguna cosa cuando los lugareños, que no sabían, pues ya como dices, en el siglo XVI, que no sabían ya nada de que allí hubiera existido Pompeya, de que hubiera estado allí Pompeya, hay alguno ya que hace algún descubrimiento intentando, cuando busca agua, ¿no? Intentando claro, hacer algún pozo. Pero en este caso, Emilio, lo que nos dice es que encuentra unos frescos eróticos y por la mentalidad del lugar los vuelve a enterrar. En efecto, y eso es lo que se cree, puesto que quienes luego los han vuelto a sacar a la luz, consideran que habían sido manipulados en esa época, sí. Bueno, son cosas también, claro, de la mentalidad, y ya no solo de la mentalidad o de la moral de la época, sino también del escaso valor que posiblemente tuvieran en esa época, pues unas ruinas de esas características. Todo eso también ha cambiado afortunadamente mucho, ¿no? Aunque ahora la ciudad vuelve a correr peligro, creo que son 2,5 millones de turistas los que visitan Pompeya cada año. Yo es cierto que la última vez que estuve, hace pues igual ya 4 o 5 años, encontré que aquello estaba quizás ya demasiado masificado. Había gente pues haciendo picnic. Familias que iban el domingo a comer a las ruinas de Pompeya. Lo que sí es cierto es el negocio de la gente que hay alrededor, de venta, de material, de no sé qué, de no sé cuánto. Y lo que me estás comentando, en el interior prácticamente no hay vigilancia. O sea, tú entras y allí había escolares que lo mismo, si no llevan un tutor. A ver, hay escolares que tienen una cultura, saben estar y dan ejemplo. Pero hay otros que, bueno, para intentar a uno hablar con ellos, pues igual no puede. Y está, bueno, claro. De hecho, esos escolares a los que te refieres, pues se sabe que alguno de ellos ha dejado allí una pintada en algún fresco. Sí que había grafitis, ¿eh? Había grafitis por la zona, ¿eh? Sí, claro. En murales, ¿eh? Una cosa, una particularidad, una singularidad de Pompeya, es el sitio donde se descubre que los grafitis son invento de los romanos. En la ciudad había ya grafitis, incluso todavía, bueno, pues se ven algunos anuncios de políticos bueno, pues que cuentan sus bondades como gestores públicos para que la gente los vote en las siguientes elecciones, anunciantes, así que es una ciudad donde ya hay grafitis. En el año 79 desgraciadamente ahora de los grafitis que hablamos, son los grafitis que los gamberros y los desalmados pues van dejando en estos frescos, en estas paredes, que tanto tienen que... Es una representación de cultura marginal que no dice absolutamente nada. No es como el otro, que hablamos de publicidad y hablamos de un tipo de arte que además ha sobrevivido muchos años. Sí, claro que sí. Pues mira, por ejemplo, podemos ver el foro, los baños, muchas casas y algunas villas que permanecen en un sorprendente buen estado de conservación, y un hotel de 1000 metros cuadrados que ha sido descubierto a escasa distancia de la ciudad y que hoy en día se le conoce como Gran Hotel Murecino. Yo ese hotel no lo conozco yo. Uh-huh. Pero sí, es cierto. Desgraciadamente también en las distintas épocas la actuación de los arqueólogos también ha ido modificándose, en fin, los criterios se fueron modificando, ¿no? Y hay muchas partes de las grandes joyas de Pompeya que fueron trasladadas a Nápoles, al museo, ¿no? Al Museo Nacional de Nápoles. Hay una parte incluso que viajó aquí a España con Carlos III en la primera época, ¿no? Es decir, que también según los criterios, porque ahora el criterio arqueológico consiste en mantener la pieza dentro de lo que se pueda en su lugar de origen, ¿no? Uh-huh. Pero eso no ha sido siempre así, y algunas de las grandes obras maestras que conservaba, que guardaba la ciudad, fueron pues, trasladadas, incluso algún fresco, ¿no? Y es una pena que ahora no se puedan disfrutar in situ, ¿no? Es decir, que uno tenga que ir al Museo Nacional de Nápoles, que es un museo también maravilloso, pero claro, es una cosa que ahora suena un poco a contrasentido, ¿no? Uh-huh. Pompeya es la única ciudad antigua de la que se conoce de forma precisa su estructura topográfica, sin modificaciones posteriores. No estaba distribuida en un plano regular. Claro. Uh-huh. Era una villa de veraneo, básicamente. Era una villa de veraneo que tenía además cierta actividad económica en torno al vino, que era conocido, era famoso en Italia en esa época, y también a una salsa que se llama el garum, que es una salsa que se producía, por cierto, también aquí en España, sobre todo en la zona de Cádiz, que es una salsa muy fuerte a base de pescados descompuestos. Es una salsa que ya no se hace, ¿no? Y que usaban los romanos como condimento para condimentar básicamente casi toda su comida. Dicen quienes han intentado reproducir la fórmula de esta salsa que para nuestro gusto, para nuestro paladar, hoy en día sería imposible el comer algo con esa salsa tan fuerte, ¿no? Pero sin embargo, allí en esa época en Roma estaba considerado como un manjar, y curiosamente Pompeya pues era uno de los sitios, quizás también por el clima, ¿no? Donde se fabricaba la salsa esta, ¿no? De manera que era un sitio pues que con cierto poder económico, es decir, las casas eran normalmente de nobles romanos que iban a pasar el verano o las vacaciones, ¿no? A Pompeya, sí. y era bueno pues una ciudad que en su momento pues tuvo una importancia. La magnitud, por ejemplo, de su anfiteatro así lo demuestra, así que es un anfiteatro pues bastante grande. En realidad tiene dos, si no recuerdo mal. Tenía una escuela de gladiadores que también era famosa, así que tenía cierto nombre en la región. Es decir, que era un centro pues de cierta importancia, ¿no? Uh-huh. En la zona de Campania. Calles rectas y en forma de cuadrícula, como rejilla. Sí. Uh-huh. Es una ciudad bastante lineal. Emilio, ¿crees que eso es por motivo defensivo? No. Los romanos lo que hacían era partir la ciudad con una gran avenida de norte a sur y otra de a oeste. Y sobre ese eje construían el resto, levantaban el resto de las calles, ¿no? Pero eran eso, ciudades cuadriculares, ciudades lineales, y el caso de la capital en Roma, sin embargo, También por la propia topografía de la ciudad con las colinas era más compleja. Pero el caso de Pompeya es una ciudad pues muy significativa, ¿no? de cómo construían los romanos sus ciudades, y es a base de eso, de una cuadrícula, ¿no? Uh-huh. Los monumentos que podemos destacar son la Puerta Marina, ¿verdad? El Antiquarium, el Foro, la Basílica, el Templo de Apolo, el Templo de Júpiter, el Mercado, el edificio de Eumaquia, el Lupanar, el Foro Triangular. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención, para ir terminando? Bueno, la Villa de los Misterios me parece impresionante, y además yo creo que luego sus pinturas, ¿no?, crearon pues un estilo, ¿no? Eso que se llamó el estilo pompeyano, yo creo que es que vienen de la decoración de las paredes de esta villa, que es fastuosa, que es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Casi sea con lo que más me llamó la atención. La verdad es que son muchas cosas, sinceramente, ¿no? Eso yo creo que todo, ¿no? ¿Te ha marcado Pompeya? Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Volverás? Claro que sí. Bueno, pues Emilio Calderón Martín, encantados de que hayas estado con nosotros esta tarde. Ha sido muy divulgativa y ha sido un placer. Esperamos contar contigo en un futuro. Pues el placer ha sido mío, y para lo que queráis, aquí me tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bien amigos, así llegamos al final de esta combinación de historia y literatura. Nos veremos en la próxima edición. No obstante, mientras, os dejamos con Tall Talk y Such a Shame. It's a shame. So just show me. Such a